la calle sopla el viento en contra. ¿Dónde están las sensaciones? No respiro aquella magia, recuerdo situaciones. Pasa el tiempo y surgen nuevas generaciones. ¿Qué fue de aquellos niños que jugaban en la calle? Sopla el viento en contra. ¿Dónde están las sensaciones? No respiro aquella magia, recuerdo situaciones. Jugaban en la calle toda la tarde y no tenían ningún problema, corriendo hasta la hora la merienda. No fumaban, no sabían nada de drogas ni de sexo, no le daban importancia a los billetes, no necesitaban besos. No sabían de la existencia del trabajo, nunca se venían abajo, sin fracaso, sin complejo. No tenían messenger, se conocían en carne y hueso. No existían ni los móviles, los chats, la PlayStation. Solamente con balones, con bicis, monopatines, construyendo matapan y quesa. Promo de los Guinness, se enganchaban al remolque de un tractor y se desplazaban. Eran libres respetando a las personas mayores. Montaban cabañas en el tejado del instituto. Discutían entre ellos sin peleas, sin insultos. Llevaban la sonrisa en la cara, pasará lo que pasará, saboreando al 100% cada momento. Pasa el tiempo y surgen nuevas generaciones. ¿Qué fue de aquellos niños que jugaban en la calle? Sopla el viento en contra. ¿Dónde están las sensaciones? No respiro aquella magia, recuerdo situaciones. Pasa el tiempo y surgen nuevas generaciones. ¿Qué fue de aquellos niños que jugaban en la calle? Sopla el viento en contra. ¿Dónde están las sensaciones? No respiro aquella magia, recuerdo situaciones. Un día aparcaron la bicicleta, llegaron los pepinos, las primeras novietas. Bajaban a los tubos, se fumaban los primeros petas. Camisetas con mensajes de protesta, los botes de spray. Inocencia convertida en rebeldía, malas notas en clase, siempre movida. Siempre vino con Fanta y en el carayo hasta las tantas, tonteando con chavalas, empezando a hacer el vándalo. Armando escándalo, descubrieron la música. Flipaban componiendo, se encerraban en su atmósfera, currando como perros encerrados en una fábrica, mirándose el reloj cada minuto, cada tarde. Cuando salgo me pregunto dónde están aquellos niños. Veo parques vacíos, calles sin gente, veo el tiempo y pasa rápido. Y el viento sopla en contra y no lo siento. Relájate y saca al niño que llevas dentro. Pasa el tiempo y surgen nuevas generaciones. ¿Qué fue de aquellos niños que jugaban en la calle? Sopla el viento en contra. ¿Dónde están las sensaciones? No respiro aquella magia, recuerdo situaciones. Pasa el tiempo y surgen nuevas generaciones. ¿Qué fue de aquellos niños que jugaban en la calle? Sopla el viento en contra. ¿Dónde están las sensaciones? No respiro aquella magia, recuerdo situaciones.